justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa preferido de cada jueves, ese especial programa que nosotros hemos denominado las historias menores de la gente grande, esas páginas de vida de nuestra historia que nos han dado precisamente ese prestigio a nivel nacional como una ciudad de empuje, ordenada, honesta. Esos viejos vecinos de antes están levantando la mano y nos están ayudando a hacer estas delicias para todos ustedes. Yo les agradezco mucho que estén en sintonía aquí en Radio Universidad de Occidente, la radio de la gran universidad. Yo voy a comenzar como una semblanza lo que tenemos para esta tarde, que sinceramente, miren, no se despegue ni un solo momento de su asiento. ¿Por qué? Porque tenemos un programa de lujo. Y si no, va a haber. Más adelantito usted se va a dar cuenta y me va a decir, es cierto, Pepe, es que tiene mucha razón. Esta semblanza dice lo siguiente. En esta tierra de colosos, la música también ha hecho mucho ruido. De aquí han emergido verdaderos valores que sonaron en todo el país, incluso algunos allende de nuestros límites. La dinastía, por ejemplo, de los hermanos Robles, encabezadas por don Tirso, don Porfirio Amarillas, don Pancho Mena, don Ernesto Maldonado, el joven entonces Roberto Jordán, el señor Pablo Beltrán Ruiz y el arreglista Héctor el Árabe Alal, por mencionar solamente algunos. Unos volaron lejos, otros llegaron de lejos y anclaron para siempre en esta ciudad. Diversas expresiones han matizado el devenir de nuestra ciudad. Uno de ellos, sin duda, lo fue el coro del Instituto Superior de Música, dirigido por la figura imprescindible del profesor Adolfo Hernández de la Mora, integrados a mediados del julio, aquel lejano julio, señores, de 1952. Un grupo de jóvenes motivados por su natural gusto al canto conformó un importante brazo dentro de las manifestaciones musicales en la historia de nuestra ciudad. Y justo para recordar esta edificante página del ayer, están con nosotros dos respetables caballeros que fueron parte precisamente de esta singular gestión de arte y de civismo. Señores, muy buenas tardes. Mi brazo aquí derecho tenemos al señor Miguel Ángel Heredia Zárate. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Pepe. Te agradezco esta invitación que nos haces y espero que no sea nomás esta vez, sino que sean más. Créeme que yo también lo espero. Hablar siempre del Mochis viejo es, para mí es muy grato, muy gratificante, y creo que también para ti, para ustedes también. José Armando Espinosa Gastelum. Uy, vecinos mucho tiempo, José Armando. Te doy la más cordial bienvenida. Tú fuiste un activista, músico de corazón, y yo te agradezco mucho que estés esta tarde con nosotros para hablar de esta honrosa página, esta gestión, honrosa gestión musical del ayer que nos dio historia. Bienvenido, José Armando. Muy buenas tardes, te agradezco, Pepe Sandoval, viejo amigo mío y vecino. Sí, claro. Pues lo que tenemos que ir platicando, y Pepe nos va a estar informando unas cosas y otras, sí. Miguel Ángel, otras cosas. Va a estar por lo, por lo pronto ahorita continúa. Ok, esto va a estar muy bien. Les digo por qué, José Armando, porque yo creo que esto ya no se ha tocado hace mucho tiempo. Esto quedó en el olvido y yo no quiero que quede en el olvido. Rescatar esta gestión tan bonita y que nos dio tanto honor a nuestra ciudad. Y ustedes fueron integrantes de esta gestión. Efectivamente, los fundadores. Bien, pues mira, vamos a empezar a conocer hasta dónde llegamos, cómo comenzó todo esto. Y a ver, voy a comenzar, Miguel. ¿Cuándo nace el coro, si te acuerdas o te acuerdas tú, José Armando? ¿Cuándo nace el coro del Instituto Superior de Música, José Armando? Mira, el profesor Hernández de la Mora solicitó, por conducto del padre Sánchez del Santuario de Guadalupe, niños que les gustara cantar. Y mi hermana era amiga del padre Sánchez, me dijo a mí, otro día me fui yo ahí con él, y ahí empezamos, Miguel Ángel, El Nayo, Justo Saldo, y varios más. Y así empezó todo, pero el profesor inició el coro cuando él llegó a Los Mochis de maestro al Centro Escolar del Noroeste en 1941. Él venía por un año a cumplir pues un compromiso como maestro de música, y estuvo 7 años ahí en el Centro Escolar del Noroeste de maestro. ¿Y vino por un año, hermano? ¿Eh? ¿Y vino por un venía año? Venía por un año. Y ahí formó su primer coro con los alumnos. Y ya después formó el coro de nosotros en julio de 1952. Y ahí ya empezamos a ensayar ahí en la iglesia. Después nos fuimos a la casa de él, que era por la Allende y Morelos. Y así fue así el coro subiendo de alumnos, 20, 25, hasta 53 llegamos a ser en aquella época. Hasta 53 integrantes del coro. Nada más. Tenía reserva del profesor. De manera que si yo les pregunto por el nombre cada uno de ustedes, yo creo que terminamos unos 2-3 días más hoy, porque no, son mucha gente, 53 ya, un con coro. Este es Jaime que traemos todos ahorita estos años. No. Muy bien. En julio del 52 se conformó, se creó, se fundó el coro del Instituto Superior de Música del Profesor. En el santuario con el padre Rafael Sánchez. Estamos todos los domingos, cantamos la misa de 12. A las 12. Todos los domingos la misa de 12, los poquitos que quedamos ahora porque ya. Bueno, ya dice que ya ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto cantamos la misa de 12? Sacando cuentas, ¿cuántos años van a ser? 59. 59 años hace de esta gestión. 59 años. Señores, estamos hablando de una gestión que se inició hace 59 años. Soy de los pocos que quedan. Están aquí dos personas que iniciaron esta honrosa gestión de arte, porque fue un coro de música y de música seria, porque todos conocíamos las facultades del profesor y lo que hacía, ¿no? Ahora nos acompaña su hija, Blanca Hernández. Ya que el día 25 cumple 3 años que falleció el profesor Hernández de la Mora, precisamente este domingo que viene. Si les pregunto a propósito, ¿recuerdan ustedes alguno de los integrantes? Ahorita estabas mencionando, antes de iniciar el programa, Miguel, ¿no te acordarás de 2 o 3? ¿Cómo no? Me acuerdo muy bien de Justo Saldo, del profesor Martín Salazar, de Gilberto Arriola, y de su hermano también, Arreola, de Nayo Castro, que se nos adelantó, de Toño Ibarra, de, tantos, caramba, que es difícil recordar porque son muchos años. ¿Te acuerdas de También, sí, cómo no. Sí, pues estaba Pepe Ramos Schulz también. Ya vino después él. Y los hermanitos. Éramos puros hombres, eso sí. No había mujeres, no se permitían mujeres. fue uno de los puntos. El profesor Bandrich del profesor también ahí estaba. Ah, Bandrich, sí, sí, muy bien. Sí, Bandrich, sí. Sí, él estuvo también con nosotros. Pero bueno, cuando iniciamos nos juntamos 27, y después llegamos a contar en sí, en todo el grupo, 53, que pocos, de veras, pocos grupos se hacen un conglomerado así, tan numeroso, de veras. Es muy, muy difícil juntarlos. Y cada domingo nos tocaba ir a la misa del santuario, o si no, con el padre Reina. ¿Te acuerdas, Armando? Sí, soprano primero, soprano segundo, barítonos, bajos. Así es. Y todo se ensayaba diariamente de 8 a 9. Y no nos pagaban. Nosotros porque queríamos, porque no, estimábamos al profesor. Era una grandeza para todos nosotros pertenecer al coro del profesor Adolfo Hernández de la Mora. Seguramente si hubieran, se les hubiera dado una remuneración por ese trabajo que ustedes están realizando, que era muy meritorio, ¿no? Quizá no hubiera salido tanto, no hubiera durado tanto tiempo, porque las cosas que se hacen con amor, así como hicieron ustedes, como dicen, empapé la camiseta, ¿no? Me puse la camiseta y la empapé. Bueno, por cuando se hace por amor al arte, por gusto, así, híjole, salen cosas maravillosas. Yo me voy por pagado porque él me dio clase de piano 3 años. Okay. Y lo poquito que sé de piano, pues se lo agradezco a él. Y me doy por pagado. Entre otras cosas, José Armando, porque también esa es otra sorpresa que tenemos, y eso va a nuestro primer... pausa musical, eso va a llegar a nuestra primera pausa musical. Bien, todavía no vamos, mi licenciado René Cardona, todavía no llegamos ahí, yo te voy a decir, no estoy pajareando. Bueno, duraban aproximadamente una hora. Todos los días ensayábamos una hora. No había damas que integraran el coro, eran puros caballeros. Los jóvenes. Las edades fluctuaban entre, tú entraste de 12 años, como tú dijiste, años, tú también, 12 años tenían, eran unos niños, sí, cuando entraron. Sí. Pues, a mí no me tiene que decir. Sí, cómo no. Muchos nos respetaban, sobre todo porque éramos las chilindrinas, nos llamaban. ¿Eh? Así nos llamaban las chilindrinas, así nos llamaban porque... no nos aguantábamos, éramos inquietos. Yo tengo unos nietos que, ay Dios mío, mi vida, son bien inquietos, pero los quiero mucho. Que quieren más los nietos que los hijos. Y alégale al umpire. Y antes de seguir, primero que nada, buenas noches a todo el auditorio que nos está escuchando. Déjeme decirle que yo creo que ahorita precisamente Gilbertito nos hizo una llamada. Y su mamá le decía, ándale, dile que eres Gilbertito, pero como que no se animó. Pero le aviso que ya nos llamaron, sus nietos. Bueno, les habló la maestra Pili Sandoval, que es también parte de este equipo de trabajo de La Esquina del Tiempo. Bien, pues está muy animado esto porque, caray, hombre, qué cosas tan lúdicas, tan bonitas, qué recuerdos tan gratos, tan tersos, Dios mío, que estamos llevando a cabo y compartiendo con toda nuestra ciudad, con nuestra querida ciudad de Los Mochis. Como te decía, Miguel, ahorita estas gestiones de rescatar estas páginas olvidadas, en este caso estaba olvidada. Este programa va a quedar aquí en los anales de nuestra institución y seguramente esto va a ser ya aterrizado, esta página contada por los protagonistas. No, yo solamente pongo el micrófono, hago las preguntas y ustedes narran lo que vieron y lo que vivieron, y esta es parte precisamente de esta historia. Y yo quiero amenizar esto y voy a aprovechar, le voy a decir una pequeña semblanza de José Armando Espinosa Gastelum. José Armando es una persona, pues lo considero una persona sumamente honesta, decente, una excelente familia. Y digo yo esto porque él trabajó mucho tiempo en Banamex, duró casi 40 años trabajando ahí. Bueno, 35 años y medio. Él ya se jubiló. Pues vive lo que tiene que vivir, vive su momento, pero nos dejó una huella de honestidad y de entrega al trabajo, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. Gracias. Independientemente de estos valores, independientemente de eso, él cultiva el gusto por la música. Cantó en su momento, perteneció al coro del instituto y también, además de todo esto, toca algo que a mí me alegra mucho el corazón, porque inclusive ya no existen esas personas que toquen ese instrumento, que es la música de boca, la armónica, precisamente. Y yo quiero anunciar con bombo y platillo a mi buen José Armando para que nos deleite con alguna pieza. José Armando, tú dirás qué quieres interpretar. Con mucho gusto les va a tocar Los Sufrimientos. Los Sufrimientos. Vamos a esta pausa musical, por favor. Adelante. No, José Armando, yo estoy fascinado. A mí me encanta la música de boca, como la antiguamente le llamaban música de boca, se llama armónica. Esta, tú me comentabas, Miguel, acerca de una armónica, porque fue precisamente José Armando que me dijo que tú también tocabas la armónica. Precisamente, Pepe, cuando estaba en la escuela con el profesor Marcial Ordóñez, a mucha honra, que Armando y yo fuimos compañeros, tu hermano Hugo, que se nos adelantó, fuimos compañeros, Pancho Labastida, Covarrubias, Güereña, muchos compañeros. Arturo Villaseñor. Mucho Montoya, Villaseñor, no, Arturo Villaseñor, infinidad de compañeros que en aquel entonces pues les gustaba también la música de boca. Ahí aprendí también yo. Los viernes había un festival, ¿te acuerdas, Armando? Sí, los viernes. Los viernes a las 10 de la mañana. Entonces me llamaba el profesor y me hacía con la regla, que si no me animaba, que me iba a zumbar con la regla. Entonces le decía yo, no, maestro, sí, sí, pero como asustado yo, porque le tenía miedo a la regla, porque nos daba muy recio. Sí, cantaba también. Pero tenía una armónica que tenía 120 salidas, que no he visto otra. Sí, pero no sé dónde quedó. Voy a buscarla bien. Pero fue una armónica alemana, Hohner. Ya sabes que tienen los puntitos arriba. Hohner, que en sí la cuiden mucho. Porque son cosas que no se prestan a nadie. Absolutamente a nadie. No importa que sea tu familia. No se presta. Y hicimos un cantaba un muchacho, acuérdate, Armando, un muchacho que cantaba, y cuando yo tocaba la armónica, él cantaba, pero le decíamos el Bronco. ¿No te acuerdas, Armando? Un delgadito güero, muy carambeado. Entonces, hacíamos eso y el maestro se le iluminaba. Es más, ya mandaba a llamar a doña Juanita que viniera. Y venía el esposo de doña Juanita, don Pacueco, le decíamos nosotros. Don Pacueco. Y venía doña Juanita y se agachaba y se recargaba, porque había unas ventanas pequeñas, y se recargaba. Cuando ella se recargaba, se le rodaban las lágrimas, le gustaba mucho, y se le rodaban las lágrimas al maestro. Entonces yo me achicopalaba y ya no quería tocar, porque veía llorar a mis maestros, pero es que les gustaba, así como te gusta a ti, Pepe, así le gustaba precisamente a los maestros. Entonces, es una anécdota, y son tiempos tan hermosos que ojalá volvieran. Cada que los mencionas están aquí, hombre. Este está el chiste, nomás recordarlos y mencionarlos, y aquí están con nosotros. Sí, cómo no. Y esto, José Armando, mira qué bueno que tanto que te dije, hombre, que vinieras, y José Armando medio rejego, que no quería, ¿no? Bueno, cada quien tiene sus motivos y sus razones y se respeta, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de que sucediera esto que está pasando esta tarde, esta aventurosa tarde y calurosa también, licenciada maestra Pili, que esto está horroroso de calor, se está despidiendo, porque quiero que sepa, gentil auditorio, radio escucha, que el viernes mañana, mañana a las 2:59 de la madrugada comienza el otoño. El equinoccio de otoño. Y se va el verano, pues yo no sé cuándo, de aquí no sé cuándo se vaya a ir. En fin, vamos a seguir con el programa. Un poquito más, ¿no quisieras tocar otra pieza, Armando? Yo creo que sí. Para darle más matiz a esto. ¿Cuál te gustaría? Tú me comentaste que Olímpica, Olímpica, con eso me matas, me encanta Olímpica, el vals Olímpica. Olímpica. Adelante, pues. Thank you. Bueno, así como que nos quedamos, perdonando la expresión, nos quedamos chombitos. Chombitos significa que nos quedamos muy tranquilitos escuchando esta delicia de José Armando. José Armando, aquí nos llamaron algunas personas para felicitarte. De parte de la señora Gisela Félix, te envía un cordial saludo y un abrazo. Un abrazo a José Armando, otra persona. Felicidades por los invitados, por las personas que invitaron. Que no dejemos de recordar al profesor Hernández de la Mora, que fue una gloria que estuvo aquí con nosotros, que nos formó a mucha gente y que nos dio mucha, entre otras cosas, nos dio mucho honor. Claro, sí. Y el nombre de los Mochis, aún sin ser el de los Mochis. Sí. Un renombre a la ciudad de los Mochis, porque él no era de aquí, él vino de fuera. Y aún así debemos de recordarlo, porque recordar es vivir, y recordar a personajes como él, pues es una gran alegría para todos y cada uno de nosotros. Yo creo que para ti también, Pepe. Una de las aulas que están ahí lleva su nombre, en el centro escolar. En el centro escolar. Escuela antigua. Mal sería así, ¿no? Ahí está un piano también. No, profesor, que por muchas que... Sí, también está un piano. Piano de cola. Sí. Está un piano negro, sí, de cola, muy cierto, ahí en el... Sí, ahí está. Exactamente. Por cierto que cuando le pusieron el nombre, lo llevaban con engaño a él. Dijo, como dijo el indio, si he sabido, no vengo, dijo el profesor, me acuerdo. Porque tocó la orquesta de él, ¿no? Tocamos, que tocó él cantamos el coro, y él ya para finalizar... Sí, como dije, el indio es sabio, no ven. El profesor no le gustaba mucho las entrevistas. Nunca fue una persona sumamente modesta. Y yo le reconozco esto. Alguien estuvo la semana antepasada aquí con nosotros platicando acerca de del motivo por el cual estaba aquí con nosotros. Y me comentaba que él, poco tiempo antes de morir, una semana antes de morir, le hizo una entrevista y que accedió. Entonces yo creo que creo que la tiene grabada inclusive. El profesor, con el perdón, yo creo que me está escuchando por allá. Él era muy seco, pero muy cariñoso cuando la persona le hablaba con la verdad. Siempre teníamos que verlo a la cara, a los ojos, porque a él le disgustaba que no lo viéramos. ¿Te acuerdas, Armando? Le disgustaba. Además, el coro de nosotros se formó por puros hombres, pero después él formó otro coro que había niños y niñas, pero ellos tocaban sus mandolinas. Nosotros no, nosotros con las puras voces hacíamos todos los arreglos, bajos, sopranos, altos, de todo. Entonces había más gracia para nosotros porque los sonidos los hacíamos, ¿eh? Ya era diferente. Bien, bueno, pues aquí también lo que dije anteriormente, que los mandaba a felicitar Miguel y a ti también, José Armando, fue la señora Gisela Félix, ya lo dije, pero la otra fue la señora María Dolores García Usher. Sí. Lolita. Mi fina amiga mía. Bien, mis saludos. Bueno. Muchas gracias. Nomás dije, Lolis García, mira, todo el mundo enseñó la mazorca aquí. Se le pusieron los ojos así, quién sabe, Lolis, se han de haber recordado a ti que eres muy hermosa. Bien, y también tenemos aquí un abrazos para Miguel Ángel, abuelo de Eric Castro. No sé quién sería la persona. Quien haya sido, agradecemos infinitamente que usted se haya reportado con nosotros, que precisamente está el teléfono abierto porque este es un programa en vivo. Nos vamos a la pausa, licenciado René Cardona. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece bien? Bueno, pues nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Qué bueno que está usted con nosotros, acompañándonos en esta tarde inolvidable, en esta maravillosa tarde con calor y lo que usted quiera. Pero mire, tenemos un elenco de lujo esta tarde, unas visitas muy honorables, muy queridas por mí precisamente, porque nos están relatando esas páginas de nuestro Mochis, el Mochis que a nosotros nos correspondió conocer, vivir, y pues con cierta nostalgia, con cierto saborcito así de tristeza y de nostalgia, pero muy contentos precisamente por eso. Estamos abiertos, el teléfono de la cabina es el 818-2025. Si usted gusta reportarse con nosotros, tenemos varios reportes. Yo creo que este programa, señores, ha sido un éxito porque hemos recibido muchas llamadas, de verdad, no tantas como siempre. ¿Te acuerdas, maestra, que no era tan común tanta llamada? Y en esta ocasión nos están llamando mucho. Yo sé que mucha gente nos está escuchando y yo sé que mucha gente, el corazón le está haciendo mucho ruido, como a mí y como a tanta gente seguramente. Y vamos a seguir con este programa, que yo no quisiera que se acabara, y si queda alguna cosa en la valija, nos vamos a desquitar, señores, la próxima semana. Vamos a seguir con estas remembranzas y a ver si encuentras la, esa música de boca que te regaló. ¿Quién te la regaló? ¿Quién te la regaló? Tengo un grande recuerdo de esa armónica que tenía 120 salidas. Me la regaló don Ernesto Acachi, que él, pues, muchos años tenía la violeta enfrente del Bancomer, sí, por ahí por la Leiva y Juárez. Me la regaló él, me decía Miguelito, porque ahí trabajaba una hermana mía, Josefina, y la quería mucho él. Entonces le dijo, este es para Miguelito. Y que voy viendo esa armónica de 120 salidas. Híjole, no me cabía en la boca. Tenía que ponerme cuatro bocas para... Pero grande, ¿no? Una cosa exagerada. Recuerdo yo mucho, sobre todo a Netito, a Doña Concha, a su mamá, a Roberto, a Celia. Lidia. Y a Lidia, que fue la compañera de nosotros en la escuela. ¿Te acuerdas, Armando? ¿Cómo no? Todos son amigos míos. Bueno, es que estamos hablando de la prehistoria. Muy bonito recuerdo. Ahí compraba las armónicas yo, Centenario, a 11 pesos. ¿En la violeta? De madera, en la violeta. El Centenario, 11 pesos costaban. Ayer. Antier, dirás. Bien. Bueno, ya en estos recuerdos, en estas anécdotas tan bonitas, ahorita hablaste de la acción. Acción Católica Juvenil Mexicana, efectivamente. Eso lo tengo aquí en el tintero, en el canutero, lo tengo listo para escribirlo, porque van a venir otras personas también que nos van a acompañar. ¿Cómo se fundó los Boy Scouts? Ese es otro boleto. Acción Católica, de ahí el profesor Aníbal. Todos los compañeros eran la mayoría de la Acción Católica Juvenil Mexicana. Zenén Xochihua, era el parte papá de Zenén, el presidente municipal. Uno de ellos. Bueno, muy participativo. Nosotros. Bueno, en ese moche romántico, en ese pueblecito que olía azúcar, mira, ¿cómo cuántas cosas? Mándeme. Te voy a comentar cuando a ver. Cantábamos las posadas, ¿no? Ahí en Sagrado Corazón. Unos se quedaban arriba, donde estaba el órgano, y otros estábamos abajo. Nosotros contestábamos de abajo las posadas, ¿no? Ah, okay. Y terminaba ahí, íbamos corriendo al santuario para cantar las posadas allá. No había coches, se iban corriendo. No, íbamos corriendo algunos. Había una carcanchita de Julián. De don Manuel Castro. Acuérdate que tenía un taxi, don Manuel Castro, que en paz descanse, papá del Taburay. Nos íbamos al sitio fundador y nos encaramamos a fuerzas. Había veces que ni le pagábamos, pero lo que queríamos nosotros era llegar ahí, sobre todo como en estos momentos tengo ganas de llegar a ver a mis nietos. Julián Fren. Era carpintero de su hermano, tenía un carro. Y pues no cabían todos, ¿no? Nos íbamos unos pocos, otros, o sea, el que subía primero, el que alcanzaba, y otros, nosotros nos íbamos a pie algunos. Llegamos a la carrera a cantar las posadas al santuario. Ay, tiempos mozos. Tiempos mozos que ya se fueron. Bueno, entre otras cosas, la selección de voces la hacía el profesor Hernández, ¿verdad? Sí, el profesor. Oía cantar, tú vete para allá, tú para acá, tú para acá. Nomás con escucharlo ya sabía. Él nos seleccionaba y decía, nomás con escuchar la voz, ya nos decía, te vas allá o te vas acá. Soprano, barítono, sí, bajo, alto. Lo importante. Un oído privilegiado, sí, pero nos atendía muy bien. Es una de las cosas muy importantes, te digo, por los que tú sabes, Miguel, y tú también, José Armando, que le dan por la música. Ustedes saben que lo difícil encontrar en los coros son los bajos. Los bajos, y Dios toda mío, la vida. Es lo más complicado encontrar más una complicado. Voz grave. Toño Ibarra era bajo, ya me acordé. Nayo era barítono. Tenor, perdón. Justo Saldo era soprano, sí. Justo. El Nayo. Nayo y yo éramos sí. Era y Armando, sí, exactamente, eran soprano primero, muy cierto. Y yo pues me creía más gandalla, pues yo era tenor, Armando. ¿Te acuerdas? Tenor. Sí, también. Maestra Pili. Sí, antes de continuar con esta charla que está muy, muy interesante, les hago un comentario que se viene al caso por una llamada que recibimos. Les recuerdo que nos puede escuchar usted también, si usted tiene una computadora a la mano e internet, nos puede escuchar por radioudo.tk. En la barra de direcciones usted escribe radioudo.tk y ahí se está transmitiendo lo que está pasando al aire en su radio. Igualmente lo puede escuchar ahí en la computadora. Y digo esto porque recibimos una llamada para Miguel Ángel, para el señor Miguel Ángel. Su hija Patricia lo escucha en El Paso, Texas. ¿Qué? ¿Qué regalar? En El Paso, Texas. Que si no va a cantar, dice. Seguramente va a ser la próxima ocasión, la próxima semana vamos a seguir con esta dinámica. Hay muchas anécdotas del Mochis Viejo de mi Corazón que contar y que ellos participaron en esto. Y Miguel siempre se ha distinguido, es que Miguel tiene un gran historial como cantante. Eso no lo hemos sacado todavía, por eso es que quiero hacer el siguiente programa. Y si José Armando nos quieres acompañar igualmente, ahora sí, yo te voy a acompañar con la guitarra, yo me comprometo. Practicamos bien y hacemos algo, pues algo que no fuera tan prisa, porque realmente no se imagina en la que me veo yo para traer a la gente aquí. De pronto me hablan al cuarto para las 6 y me cancelan. Ay, Dios mío, me quedan. Siempre he tenido gente por la buena suerte. Lo que sucede, Pepe, es que le tienen miedo al micrófono. Será. Pero. Yo digo que todas las personas que los escuchan y tienen deseos de venir a esta UDO, a esta radio, sobre todo con Pepe Sandoval, háganlo. Aquí hay muy buena amistad con la señorita también Sandoval, que pues yo creo que han de ser parientes. Si no son parientes, pues los hacemos parientes, no importa, mi maestra. Y yo creo que hay que hacer un lado el miedo. No hace nada el micrófono. Únicamente no hay más que cerrar los ojos y encomendarse a Dios para no tener miedo. Y gracias, Patricia. Hijita, te quiero mucho. Un abrazote a Jingo, mi yerno. Lo que es la comunicación, ¿no? Hace cuatro semanas atrás, de Wisconsin está una persona comunicándose con su hermano, que están hablando del papá. Mi hijo que me habla de Colombia, que está en Colombia, y otra que está en España, que seguramente se levanta en la madrugada para estar escuchando en la radio, por internet. Qué cosas, ¿no? Las cosas, a lo mejor aquí no lo escucha nadie, pero fuera sí, mira, aquí está la prueba, ¿no? Ese es el recuerdo de nuestro México querido, Pepe. Sí, verdad. Siempre que nos encontramos fuera, como cuando estuve en Chicago yo, qué tristeza tan grande. Ay, Dios mío, me moría por estar aquí en mi México, querido. Ojalá que también los que nos están escuchando fuera, también se vengan a su tierra. No tiene nada que hacer fuera de ella. Aquí están sus familiares, aquí están sus raíces. No hay que olvidarlos. Los frijolitos no nos faltan. Que, a ver, si vamos a ver si ustedes pueden recordar, es como un torito. ¿En dónde hicieron su debut? El debut del coro del profesor Hernández de la Bora. Pues cantamos las misas en el Sagrado Corazón nada más. Y cuando se presentaba, ya que formó el profesor la orquesta de los niños, ahí también cantaba, tocaba la orquesta y cantaba el coro. Ok. ¿Sí? Y antes el Club de Leones. Exactamente, en el Club de Leones. Le quería recordar a Armando que en el Club de Leones también hicimos un debut. No recuerdo a qué personaje, pero no recuerdo si fue al general. Sí, pero al general que era gobernador, general Gabriel Leiva. Gabriel Leiva Velázquez, ahí estuvimos presentes, precisamente ahí en el donde es hoy el CIE. En Club de Leones le llamamos entonces. Unos recuerdos imborrables. Maravillosos. Bien, vamos, seguimos con lo que nos estamos aquí. Ejercicios de calentamiento, vocalización, me comentabas que hacía, ¿verdad? Sí. Antes de iniciar. Las canciones eran de Navidad, su repertorio era de canciones de Navidad, ¿verdad? Algo así me comentabas también, ¿no? El profesor, cuando cantaban en la iglesia, por ejemplo, cuando cantaban en el Club de Leones, salían cantando ustedes, pero el profesor los dirigía sin instrumento. El piano. Había un piano ahí, sí, había un piano. Ok, entonces él les daba los tonos ahí y vámonos. Ok, perfecto. Yo quiero visualizar todo esto y quiero que la gente lo visualice, ¿no? No se paraba el profesor con las manos a dirigir, no, tenía que dar el tono. Y en diciembre cantamos en los negocios, cantamos la violeta, nos íbamos y el profesor con un acordeón. Nos íbamos ahí a la casa del doctor Labastida, a la casa del doctor Grijalva, ahí con don ¿cómo se llama el señor? Grijalva, el papá de Rosario Grijalva. Con el doctor Labastida nos daban dulces, ponche. Cantábamos villancicos, todo muy bonito. Sí, y a pie. Todo por la no teníamos carro, o sea, estaba chamaco, ¿no? No había carro. Íbamos todos a pie. Y no sobraban tampoco las camionetas, pues esa, no, lo que, no, lo no, que pues, hoy existe, pues, ¿no? Sí. Lástima. Era una barbaridad lo que nos regalaban de dulces, de golosinas. Era algo nunca vamos a olvidar, porque sobre todo la generosidad. Son remembranzas. Chocolate en la violeta, todo. Bueno, comúnmente se presentaban en eventos, por ejemplo, en la iglesia, en los 15 años, en misas, en bodas también. Igualmente, el profesor al piano y salían cantando. Regularmente, ¿cuánta gente cantaba en el coro? ¿20? 24, 25. Ah, ok. Eso era regularmente. Llegaron a tener 50 y tantos. Bueno, pero regularmente salían más o menos alrededor de 20, 25, ¿verdad? Bien. Eventos sociales. ¿No hicieron algún evento a beneficio? Sí, hacíamos, ¿no? Me acuerdo que en el Emilio Ibarra, ¿no te acuerdas? En el Emilio Ibarra Almada, híjole. Perdóname, no recuerdo muy bien, pero hicimos un evento a beneficio de... Híjole, no recuerdo, pero no sé si fue de una iglesia. Y fue en el Emilio Ibarra. Okay. El himno nacional, íbamos a cantarlo también. El himno nacional también. ¿Cantar? Sí. Y eso no es fácil, cantar el 24 himno nacional. 28 de febrero y cosas. ¿No cantaron ustedes en el viejo monumento de la bandera? No, nos tocó. En eso no, ok. ¿Tocaron ustedes en el Club de Leones, sí, en las iglesias? En Guatabampo, Navojoa, Álamo, Sonora, bodas, íbamos, todo. Muy bonitos recuerdos. Además, lo que nosotros hacíamos era cantar en latín, que era algo que era una de las, ¿qué puedo decirle? De las prioridades, ¿no?, que teníamos, que cantábamos en latín. La misa de latín la cantamos antes, cuando empezábamos a cantar el coro, estábamos chamacos. Esta gestión de que estamos hablando del profesor, ¿cuándo se terminó? ¿Cuándo se degradó, se diluyó completamente? ¿Cuándo se enfermó? Ya. Cuando él se enfermó, fue algo que no lo esperábamos, porque lo vimos muy decaído. Ya empezó con sus enfermedades, pero no se rajaba. Él seguía al pie de la cura. A pie se iba al santuario a tocar. No, sí, sí, siempre, siempre, siempre. Nunca fallaba el profesor. Esto ya se fue. Esto ya no existe. Estamos rescatando estos bellos recuerdos. Estamos sacándolos de donde están, lamentablemente queriéndose olvidar. Y afortunadamente para nuestra ciudad, por el ejemplo que dieron, y para nosotros, es muy edificante la actitud que ustedes hayan tenido en formar este coro y ser participantes activos de esta gestión tan bonita. Que ya para finalizar, y quisiera finalizar con una pieza, José Armando, a ver si te acuerdas de otra. Pero antes de finalizar este programa, quisiera que me dijeran qué les gustaría ustedes que fuera, es decir, planteándote la pregunta, ¿qué les parecería bien a ustedes que hubiera otro coro que representara nuestra ciudad? ¿Cómo no? Claro que sí, porque aparte de alegrar el alma, alegra el espíritu. Y la persona no muere, porque el espíritu queda vivo. Si nosotros alimentamos esos recuerdos tan hermosos como lo es la música, y de quien nos enseñó a poder guiarnos en la vida, yo creo que es muy grato hacer tanta remembranza y tantos recuerdos. Con el perdón de Pepe, antes de que termine este programa, gracias, hija, las quiero mucho, y a mi esposa Gloria Emma, Brenda Leticia, María del Rosario y Patricia. No te olvido, hijita, mis nietos, Diego, Miguel. Son tantos, ¿no? que de pronto se van, ¿no? Diguito, Miguelito, Gilbertito, Eris Alberto y Chamincito, no los olvido. Los quiero mucho, hijos. Bueno, pues ya en las postimerías de este evento singular, que de veras ha sido singular, muy grato. José Armando, ¿quieres agregar alguna cosa? Ahorita antes de que comiences. Las personas que gusten, está en el coro que tenemos todavía, que Blanca Hernández nos está acompañando ahora. Ahí en el santuario estamos todos los domingos a las 12. Pero en octubre vamos a iniciar los ensayos todos los jueves de 8 a 9 de la noche. A la persona que le guste cantar son bien recibidas. No hay edades. Bueno. Bien. Yo creo que no nos debemos de quedar atrás. Acuérdense que Bamoa tiene un coro de niños. Sí. Y que Los Mochis no puede quedarse atrás. Guasave tiene también, y es una preciosidad. No puedo decirles de Puebla ni de México, no. Únicamente aquí, nuestro estado de Sinaloa, nuestra ciudad cañera, lo más hermoso que pueda existir sobre la faz de la tierra. Es cierto. Y es la amistad. Gracias, Pepe, te queremos mucho. Y gracias por darnos la oportunidad de estar contigo y con este auditorio tan hermoso que siempre te escucha en este Radio UDO. Gracias, Pepe. Y gracias a usted, señorita. Pues un abrazo, señores. Muy grato tenerlos aquí, muy reconfortante. Seguramente vamos a seguir en la próxima semana. Yo tengo dada la fecha. La próxima semana va a venir, ya tengo programada quién va a venir. Pero igualmente a lo mejor pasa algún imponderable y quizá no pueda venir, entonces entraríamos nosotros. Después de la próxima semana, si esta persona que me prometió venir puede realmente estar aquí, pues entonces nos vemos a la próxima semana. A seguir, entonces, para ver si, Miguel Ángel, a ver si nos puedes cantar unas canciones. Claro que sí, con todo gusto. Y a recordar vamos esos viejos mochis. Vamos a recordar. Y sobre todo, Pepe, hay unas canciones últimamente que canta Vicente Fernández. Claro, yo no me quiero igualar a él. O más bien que él no quiera igualarse a mí, ¿verdad? No. Pero sí es El Último Beso, que es una canción que está haciendo éxito rotundo, grande. Entonces, vamos a tratar de interpretar esa canción y vamos a ver si nos da la oportunidad de interpretar otra más. Ah, sí, claro que sí, yo te las acompaño. Lo que tú me digas, yo te acompaño. Es, la guitarra es que es tan versátil. Yo les agradezco mucho, gentil auditorio, que ustedes hayan estado en sintonía en con Radio Universidad de Occidente, la radio de la Gran Universidad. Recuerde que estamos transmitiendo al pie del Cerro de la Memoria, el emblema más representativo de nuestra ciudad. Yo soy, agradezco Pili, maestra Pili, muy amable. Muchas gracias, es un gusto estar siempre con ustedes y aquí nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Así será seguramente. Yo les agradezco mucho, insisto, agradezco mucho su participación de habernos estado escuchando. Yo soy José, antes de despedirme, se va a despedir el programa con una intervención más musical de José Armando Espinosa Gastelum en la armónica. Yo soy José Sandoval Gómez, de usted. Hasta mañana. Con mucho gusto, amor eterno. Y agradezco a todas las personas que me están escuchando, amigos, y a Pepe Sandoval por haberme invitado. Y a Miguel Ángel, aquí mi buen amigo. Adelante. Gracias. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos